Varias veces me detuve a reflexionar en el adjetivo nuevo que aparece varias veces en la Sagrada Escritura: Nueva Jerusalén, cielos nuevos, cosas nuevas, el mandamiento nuevo. Toda la novedad brota de la Pascua. Como dice la carta a los romanos, resucitando con él, estamos llamados a la vida nueva. Esa vida nueva implica fundamentalmente vivir el mandamiento nuevo del amor. Ese mandamiento de amar existía en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento es el mandamiento nuevo, porque se trata de amar a cada persona por sí misma y no por lo que pueda ofrecer. Estamos llamados a descubrir que todo hombre es mi hermano, como decía San Pablo VI, y por lo tanto debemos amar generosamente a todos, incluso a los que no nos demuestran afecto. ¿Cómo nos cuesta? Cuando alguien nos demuestra algo que nos hace sospechar de su aceptación a nuestra persona, nos preguntamos, ¿me ama? Eso nos lleva a una revolución interna. Creo que a todos nos sucede naturalmente. De allí brota que surjan conflictos, divisiones, rechazos, distancias y a veces hasta guerras. Como decía Dante Alighieri, la tierra que nos hace tan feroces. Cuando sucede eso, alguien se puede preguntar, ¿el amor propuesto por Cristo, que lleva a poner la otra mejilla, amar a los enemigos, perdonar, no devolver mal por mal, etcétera, no será una utopía imposible de concretar? Son dudas que a los humanos pueden surgirnos. Sin embargo, hubo y hay muchos que lo viven de una manera heroica. Lo hacen porque hicieron del amor un hábito. Aunque todo ser humano siempre tendrá combates internos contra el enemigo y la mezquindad, con la tentación del ojo por ojo, diente por diente, sin embargo, vuelven a la decisión de amar. A eso estamos llamados todos los cristianos cada día, ir adquiriendo la habilidad de la caridad auténtica. Somos bautizados, reflejos de Jesús que da la vida por amor a todos. Estamos llamados a manifestarlo en nuestra pequeñez, así como somos. Amar hasta que nos duela, como solía repetir la Santa Madre Teresa de Calcuta. Y a vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.